¿Cómo recibiste esta información? Bueno, la verdad que, bueno, en principio obviamente la recibí con mucha alegría, la estaba esperando. Hoy mi abogado me envió la resolución. Y bueno, era algo que se estaba esperando de alguna manera, porque ya el fiscal a finales del año pasado había pedido el sobreseimiento, dado que había cumplido la probation correspondiente, y bueno, después de la feria judicial se produjo, digamos, el hecho, ¿no? Bien, ¿cómo te impactó? Recién recordábamos los días que estuviste detenido aquí en la Policía Federal. ¿Cómo te impactó esto personalmente a vos haber pasado por todo este proceso? Sin duda fue una experiencia que no se la deseo a nadie, una experiencia muy desagradable, sobre todo por el circo que se armó alrededor de mi detención, ¿no? O sea, me fueron a buscar a mi lugar de trabajo, me escracharon, me filmaron, bueno, como tenían acostumbrado a hacer con todos los opositores políticos el gobierno de Macri, ¿no? No, ni siquiera merecía una detención, por supuesto eso, en todo caso hubiera sido una acción menor, una reconvención, ¿no? Pero bueno, ellos necesitaban de alguna manera el gesto político judicial de dar como una especie de escarmiento, de miedo, de generar miedo en la gente, de decir, miren lo que les va a pasar si ustedes están en contra de este gobierno, ¿no? Y bueno, así fue como me fueron a buscar, con casco, con chaleco, bueno, como le hicieron a tantos, ¿no? Bien. Recordaba ayer, ese día me tocó justamente acompañar ese momento. Recuerdo cuando te fueron a buscar a la Facultad de Agronomía. ¿Repercutió eso en tu ámbito laboral, que esa detención se haya efectuado ahí? En principio la detención en ese lugar no fue legal, ¿no? Sobre todo en principio porque me tuvieron retenido durante casi 2 horas sin ninguna orden judicial. Es decir, me retuvieron sin orden judicial hasta que llegó la orden del juez para sacarme y llevarme de ahí. Hubo autoridades de la Facultad de Agronomía que actuaron en consecuencia para que eso pudiera ocurrir. O sea, hay responsables de eso, que permitieron que la Policía Federal ingresara al campo de la Facultad de Agronomía. Lamentablemente es así. Pero bueno, ya está, eso ya fue, ¿no? Bien, y desde el rectorado, ¿tuvieron algún gesto de solidaridad con vos? ¿Se comunicaron en ese entonces? Porque, bueno, fue un procedimiento sobre todo violento, irrumpir en ese lugar, y hacía pensar obviamente en otras épocas de la República Argentina. Absolutamente, sí, es así, fue violento, me sacaron esposado, encapuchado, en fin. Todo lo peor que se te puede ocurrir en una detención, que ni a un asesino creo que lo sacan de esa manera detenido, ¿no? Pero la verdad que hubo sectores de la universidad que me apoyaron, que me sostuvieron, que estuvieron siempre conmigo, y eso siempre lo voy a agradecer. Y por supuesto que hubo sectores que buscaron digamos, sacar leña del árbol caído, que buscaron juicios políticos, juicios académicos, que intentaron de alguna manera que se me sancionara, no lo lograron, y bueno, yo seguí trabajando normalmente, ¿no?, como lo sigo haciendo ahora. Bien. ¿Qué edad tenés, Aníbal? 63 años. ¿Te queda poco para jubilarte? Me quedan un par de añitos para jubilarme, ganas no me faltan. Bien. Bueno, ahora con esta buena noticia del sobreseimiento, ¿no? Sí, más con eso, sí, ya te digo, yo lo estaba esperando. Yo llevo ya 38 años trabajando en la universidad como docente, como investigador. Un trabajo que siempre lo hice con mucho orgullo y con mucho placer, porque la verdad que la docencia y la investigación fueron siempre señeras en mi vida, me gustó hacerlo. Tengo muy buenos compañeros en mi cátedra y en general en la facultad y en el resto de la universidad, de manera que tengo ganas de jubilarme, porque uno llega a un momento en su vida que tiene ganas de descansar, pero digamos que siempre con la satisfacción de haber estado trabajando en un lugar que siempre me gustó, ¿no? Bien, profesor Aníbal Prina, lo saludamos desde Radio Kermés. Si quiere decir algo más, está el micrófono abierto. No, solamente primero agradecerles que me hayan llamado por esto y bueno, y decir nada más que no hay que bajar los brazos, que hay que seguir luchando, que quienes hicieron persecución política durante 4 años están vivos y quieren volver a hacer lo mismo, así que tenemos que pelearla desde la unidad, desde la militancia, para que eso no ocurra nunca más. Gracias, Prina. Un abrazo grande y gracias a todos. Saludos a la audiencia.